Bienvenidos y bienvenidas a ustedes, amigos, amigas, oyentes, a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Como siempre, es un gusto el poder compartir con ustedes a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos hacerles la invitación para que ustedes ingresen y nos escuchen a través de la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.casadelacultura.gov.es. Y también queremos aprovechar este instante para agradecer a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de Radio El Buen Pastor en Saraguro, Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz de Santuario Baños en Baños, y también a nuestros amigos que están allá en la Amazonía y que escuchan este programa a través de Cristo Redentor de Paquisha. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este encuentro con la música y también con nuestros personajes. Quiero decirles a ustedes que hoy vamos a acercarnos a la percusión, a esos sonidos que nos permite también llevarlos al cuerpo y tener esos movimientos especiales. Todos esos detalles los vamos a conocer con nuestro siguiente invitado en el segmento Sonidos. Si antes un pasillo, una salsa, una cumbia o un tango eran géneros musicales muy definidos, ahora ya no. En pleno siglo XXI, la música se fusiona para crear nuevas experiencias musicales y culturales. Bienvenidos a Sonido 21. Y hoy, aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos acompaña Lenin Izquierdo. Él conoce o se acerca muchísimo a la percusión. Nació aquí en Quito, un 21 de agosto de 1987. Es hijo del señor Jimmy Izquierdo y de la señora Natacha Muñoz. Él viene acercándose a la percusión desde su niñez. Vamos a conocer todos los detalles y quiero contarles a ustedes de que ha venido desarrollando talleres de percusión corporal, que precisamente es el tema el del cual vamos a conocer y acercarnos un poco más. ¿Qué relación hay entre la percusión y el cuerpo? Él decía, mi instrumento es el cuerpo. Así que lo vamos a descubrir. Conéctese con nosotros a través del Facebook Radio CCE. Ahí ustedes también pueden mirar a nuestro invitado y a su vez escribir, hacer preguntas que ustedes tengan, que con muchísimo gusto nosotros las vamos a responder. Un saludo para nuestra compañera Fernanda Báez, que está conectada a través del Facebook. Así que saludamos a Lenin Izquierdo. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Laura? El gusto es mío. Agradecerte por la invitación. Es un placer enorme estar aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Bueno, vamos a conocer los detalles de este tema que lo hemos traído el día de hoy a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, como es la percusión corporal. Vamos con esa conceptualización para luego conocer o acercarnos a valorar tu trabajo y también a la hora del reconocimiento. La percusión corporal es una disciplina musical que nace realmente con cuando el ser humano nace, valga desde la redundancia. ¿Desde el momento tal vez de la concepción o del nacimiento? Desde que la humanidad nace, porque obviamente no teníamos un lenguaje y teníamos que ver la forma como ir desarrollando una comunicación a través de sonidos guturales, a través de palmear, las danzas. Entonces todo ahí empieza a tener un fruto no consciente. Conforme van pasando ya toda esta historia musical que la humanidad ha vivido, empieza a ver esta nueva corriente, este regresar a ver a esa posibilidad del cuerpo como un instrumento y que ya viene con la creación establecida o estandarizada de la música, ¿no? Generar ritmos, generar melodías, puestas en escena, cosas muy, muy interesantes. Cuéntame el secreto, ¿cómo el cuerpo se convierte en un instrumento o cuándo? ¿Cuándo? De la necesidad de expresarte. Sí, puede ser también por la necesidad económica, que tú quieres ser percusionista y no puedes tener un instrumento con cual tocar, entonces empiezas a asimilar tus pies, tus palmas con una mezcla de lo que puede ser una batería o un instrumento de percusión. Cuando escucho una música empiezo el movimiento de la cabeza, de los brazos, de las piernas, de los pies. Ajá. Es ahí entra el zapateo, sobre todo es también una forma de percusión corporal. Ahí viene el movimiento y le estoy dando ritmo. Sin necesidad de que suene, mi cuerpo está articulando sonidos para poder dar el movimiento adecuado. Así es, ajá. Pero obviamente también suena el cuerpo, ¿no? Tiene un sonido bajito, pero suena. Y tenemos muchas posibilidades, como nuestras palmas. Ponme un ejemplo para que nuestros oyentes puedan asimilar cuando el cuerpo emite un sonido. Ok, podemos hacer sonidos con la boca, así. O con los cachetes. Entonces ahí podemos jugar con cosas así. Muy bien. Algo así. La mayor parte de estos sonidos o la cuestión que tiene relación con la percusión corporal, y tú nos decías, es precisamente viene con el nacimiento del ser humano, uh-huh. que busca la posibilidad de acompañarse también de otros instrumentos para poder emitir sonido. Uh-huh. No sé si tiene que ver esto de la percusión corporal con el hecho de antes se subían en los buses o los podías ver en la esquina cuando se servían de una peinilla y de un papel para dar movimiento. ¿Eso no tiene nada que ver con la percusión corporal? No sería. No, la percusión corporal en realidad es lo que tú puedes emitir sonoramente con tu cuerpo. Ya. O sea, el cuerpo es el instrumento musical en este caso. Se traduce a eso. El resto de accesorios, digamos así, que utilizamos pasan a ser nuestros instrumentos externos. El cuerpo sería el instrumento interno, veámoslo de esa manera. Yo quiero hacer aquí un paréntesis para regresar a la propuesta que habíamos mencionado al inicio del programa, y eso era trasladarnos a ese reconocimiento y valorar también lo que tú has venido haciendo. Quizá en tu infancia a lo mejor ni te acercabas a la idea de mostrar o realizar estos talleres de la percusión corporal, uh-huh. pero si te has detenido a pensar, de pronto tendrás momentos en los que tú ya debes haber tenido un vínculo ya con esto de la percusión corporal. Sí, bueno, la percusión corporal, un poco contando mi historia, cómo llegó, fue de casualidad. Siempre me gustó investigar un montón de cosas musicales en la rama de la percusión. Y un día estaba como buscando métodos alternativos en la enseñanza de la música, en la parte de la percusión. Y apareció un método que me llamó mucho la atención, que era el método para el desarrollo de las inteligencias múltiples, que se llama BADNE. Este método es desarrollado por un español que a través de la percusión corporal realiza dinámicas fusionadas con la neurociencia que procura justamente eso, desarrollar las múltiples inteligencias en las personas, y luego se amplió a campos, por ejemplo, del trabajo con personas con Alzheimer, personas con síndrome de Down. Entonces es un trabajo que también se presta para generar una mejor calidad de vida a personas que están teniendo algún tipo de enfermedad. Después sentí que pese a eso no satisfacía mis necesidades del momento. Seguí investigando un poco más y encontré un grupo brasileño que se llama Barbatuques, con los que literalmente al mes que les encontré, vi en Facebook que abrieron un taller de percusión corporal. Durante ese mes yo empecé a investigar ya la parte de sonidos, de patrones rítmicos. Se abrió este taller, no dudé y solo hice la gestión para poder estar ahí. Con ellos tuve la oportunidad de tomar dos módulos con el fundador de esta banda, que es Fernando Barba. Él fue un autodidacta en este sentido, desarrolló su metodología desde su adolescencia. Cuando yo llegué a la banda ya tenía cerca de 20 o 25 años, me parece. Posteriormente encontré una nueva, no agrupación como tal, sino una fundación de percusionistas que se llama Percuaction, a la cual en Ecuador pertenezco, soy parte de esa red, con los que estudié en Colombia. Hice una certificación de percusión corporal en el año 2016. Así se dio mi llegada a la percusión corporal. Y después de eso, vienes impartiendo talleres aquí en Ecuador. Así es. En 2016 tuve la oportunidad de hacer en la escuela donde yo estudié, que es el estudio de percusión, mi primer taller. En el año 2017 di un taller en la Escuela de Música de la UDLA. Formé parte del cartel de los expositores en el primer festival de bateristas, que fue justamente aquí en la Casa de la Cultura, que se llamó Batafest. Y en el primer encuentro de percusionistas organizado por el Conservatorio Nacional de Música. En este año, junto a Memoria Colectiva, a quien en realidad agradezco muchísimo por su gestión y por su apoyo, estamos empezando a abrir este ciclo de talleres de percusión corporal ubicado en San Rafael, en el Valle de los Chillos, en donde la idea es hacerlo de manera permanente, con la visión de educar a músicos y a no músicos con múltiples objetivos, ¿no? Desde la educación hasta el trabajo en equipo. Entonces estamos ahí ampliándonos de la mejor manera. Bueno, vamos nosotros a escuchar música en este momento. Hoy nos acompaña en controles Francisco Viracocha, y mientras tanto pues le invitamos a usted, siga conectado en el Facebook a través de Radio CCE y a través también de las señales Radio El Buen Pastor en Saraguro, Macarena, Santo Domingo, Los Áchilas, La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz del Santuario Baños en Baños, y también en el satélite www.corape.org.es y también en la radio online Cristo Redentor de Paquisha. Vamos, el siguiente tema musical que les hemos preparado es un San Juanito. Aquí está Dulce Amor junto a los Diplomáticos. Consuelo en mi dolor. Ya estamos de regreso nosotros. Bueno, estábamos haciendo, compartiendo para nuestros amigos que nos están acompañando a través del Facebook mientras escuchan por acá un temita musical que nos ayuda Francisco siempre intercalando, ¿no? Mientras dura nuestro diálogo y que quizá ustedes también lo pueden escuchar acá gracias a nuestros headphones. Quería decirles que estábamos hablando sobre los patrones rítmicos que podemos tener dentro del cuerpo y solamente necesitamos seguir nuestro ritmo para utilizar el cuerpo como instrumento musical. Voy a decirlo así para que nos puedan entender. Donde podemos tener un bombo, donde podemos tener un platillo, donde podemos tener un cajón peruano, donde podemos tener, ¿qué más? Sí, o sea, emular los ritmos que hacen un cajón, una batería, o puede ser también cosas que vienen de Cuba, como de las congas, la clave cubana, cosas por el estilo, ¿no? ¿Ya? O hablar del lenguaje musical, o sea, del lenguaje musical afrocubano, el lenguaje musical brasileño, o el lenguaje musical del rock. Y para aquellos que de pronto se lo perdieron, que no lo pudieron ver, pues él nos estaba indicando que el pecho se convierte en ¿qué instrumento? En nuestro bombo. En nuestro bombo. Ajá. ¿La palma de la mano? Puede ser un redoblante, un tambor. Un redoblante o un tambor, ahí, ajá, está. ¿Y un chasquido de los dedos? Es el instrumento llamado hi-hat o esterbil. Estos tres instrumentos son de la batería. Vamos a darle movimiento en este momentito, vamos a hacer un ejercicio de una... No sé, de un ritmo ecuatoriano te sale. Híjole, por ahí. Pues, no sé si me salga. Les voy a hacer uno de rock que es para más establecido para la gente. Suena así. Ahí teníamos un rock que nos estaba haciendo llegar nuestro invitado del día de hoy. Les recuerdo, Lenin Izquierdo. Quien es un percusionista y que obviamente está trabajando en compartir todo esto que tiene que ver con la percusión corporal. Enviamos un saludo a Patricio Íñiguez Correa, nos dice, excelente Pati Lenin, Íñiguez. Saludos desde Zamora. Un abrazo al pato. Qué bueno, sí, mira, están en otras latitudes. Otro de los ritmos, bueno, él dice, hay muchas cosas que lo estamos haciendo, de pronto en algún momento podemos escuchar música ecuatoriana hecha ya con esto a percusión corporal, sí. Pero también nos había indicado algo de samba brasileña, que solamente se necesitan tres movimientos para realmente tener ya un sonido de una samba. ¿Lo podemos hacer? Claro que sí. Con una pequeña variación. Y podemos añadir sonido de la boca, que puede ser... Ya, ahí te estoy ayudando. Ahora, cuando le ponemos estos patrones rítmicos al cuerpo y vamos, de hecho, sacando algunos ritmos de diferentes géneros musicales en esta vez, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Qué pasa, por ejemplo, podemos hacer esto o vincularlo con más músicos, con más artistas? Claro, claro que sí. O sea, esto como te explicaba en la pausa, se presta para músicos y no músicos. Entonces esto, claro, es amplio. Hay la experiencia de lo que te contaba Barbatuques al inicio cuando estaba yo en esta investigación. Ellos dentro de su elenco tienen gente que es actor, que es la que diseña la parte también escénica. Tienen bailarines, tienen músicos que no son percusionistas y músicos que sí son percusionistas. Entonces esto sí se da como para ampliar mucho el espectro artístico en general. Se puede mezclar dentro de esta parte propuesta musical, las otras artes se combinan, porque claro, ellos manejan la parte escénica, diseño de vestuarios, y todos forman parte de esto. Todos en la parte ya del performance musical están tocando esta parte del cuerpo, ¿no? Quería preguntarte, en el caso de Bocapelo, ¿tiene mucho que ver con la percusión corporal? He visto algunas cosas, sí. Yo veo que Bocapelo, a través de la voz, emula muchos instrumentos. Y obviamente, con el uso de la voz, está como dentro de la percusión corporal también. Yo quería decirle a Francisco, esto no estaba previsto, lo vamos a tomar a veces que nos puede buscar algo de vocapelo para escucharlo más adelantito, y que nos está diciendo en este caso nuestro invitado que tiene mucho que ver con la percusión corporal, y de hecho lo vamos a escuchar y luego nos ayudas a analizarlo, a ver qué pasa, si es que tiene relación o no con el tema que estamos abordando el día de hoy. ¿Qué te parece? Muy bien. Bueno, de la experiencia que has tenido impartiendo estos talleres aquí en Quito, ¿cómo te ha ido? ¿Hay la gente qué piensa de esta nueva forma de ver la música? De la experiencia, en realidad me doy cuenta que todavía no terminan de entender qué es esto de la percusión corporal. Muchos de lo que se ve, a veces hay un video que circula en YouTube de una persona que empieza a, o sea, un gordito al que le empiezan a pegar y hacen ritmos. Sí, puede ser formado de esa manera la parte de la percusión corporal, pero esto es más bien una herramienta o una alternativa para lo que te decía, hacer música o para simplemente generar un espacio de quitarse el estrés, digámoslo así también, de compartir, de conocer nuevas personas, de conocer ideas nuevas también, y es eso, o sea, es algo que está justamente diseñado para fomentar un crecimiento grupal. En estos talleres se concluye tal vez conformando un equipo de percusión. Esa es la idea. O sea, mi idea es que tengo tres tipos de hacer talleres. Dos tipos, perdón. El uno es dividido en dos módulos. En el primer módulo vemos cosas básicas, sonidos de palmas, sonidos de boca, patrones rítmicos y unas dinámicas grupales que se hacen. En el segundo módulo se ven bloques rítmicos, escalas corporales y una mini puesta en escena. Esto lo hablo así porque son 2 horas por taller y el tiempo no nos da para desarrollar tanto. Y la segunda forma es que hago un taller de 3 meses de duración, donde está planificado todo lo antes mencionado, pero con un detalle más profundo. El objetivo de eso ya es hacer una puesta en escena justamente con esta institución que es PercuAction, con la que trabajé. Ellos tienen ya diseñado este programa de hacer puestas en escena donde están música peruana, música colombiana, música brasileña, mezclas de compases musicales. Entonces es un mundo que te da para hacer un montón de cosas. Del ejercicio, por ejemplo, que realizaste en esta semana, en este taller, ¿lograste formar un equipo de percusionistas? Sí, o sea, ayer justamente fue el taller, como les mencioné, en memoria colectiva. Se logró hacer mediante una dinámica que se llama, dos dinámicas, la una que es secuencia minimal y la otra que se llama paisaje sonoro. Son músicas que se hacen en el momento. No, el profesor lo único que dice es, bueno, en este punto de la tarde o noche, lo que vamos a hacer es a tocar cualquier patrón, el que se te venga a la mente. O sea, no es que yo te digo, tú toca algo de rock, algo de... No, es algo que se establece en el momento, se improvisa, y empieza a funcionar una cuestión que parece magia. Porque es como que fueran músicos que se conocieron de toda la vida, y el grupo de ayer solo había un músico, el resto no eran músicos. Si en este momento te pido que improvises algo de esta percusión corporal, ¿cómo lo harías? ¿Qué ritmo le pondrías? Se me ocurre, o sea, no sé, empezar como... Vamos a escuchar a continuación a Vocapelo y ya regresamos con Lenin Izquierdo en los 940 AM, pero nosotros acá seguimos con nuestros amigos del Facebook y vamos a seguir acercándonos a conocer sobre la percusión corporal. ¡Sí! Y a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano se suma también Gen Sansabe. Él es de Memoria Colectiva, Coworking, como se dice. Son una organización que se encuentran también apoyando todo tipo de emprendimiento, y esta organización está ubicada en el Valle de los Chillos. A ver si comentamos un poquito de Memoria Colectiva. Memoria Colectiva es un espacio de coworking en donde distintos emprendimientos se juntan para poder sacar proyectos en conjunto o individuales. Esto apoya a los profesionales independientes que buscan un lugar físico para poder trabajar. De igual manera, por ejemplo, hacemos exposiciones de emprendimientos, y en las noches de emprendedores sacamos nuevos proyectos para poder ir de la mano todos y así salir adelante en conjunto y colectivamente. Ahora, las personas que llegan hasta ustedes, ¿cómo lo hacen? ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento, hay varios procesos, porque una es, si no tienes una oficina, pueden venir donde nosotros y trabajan independientemente. De ahí, una vez al mes realizamos noches de emprendedores, en donde invitamos a 10 proyectos a exponer y así poder crear una red de contactos y de posibles aliados para un futuro y sacar nuevos proyectos. Así nació conjuntamente en la noche de enero esta relación con Percusión Ecuador, y ahora estamos sacando los talleres de percusión corporal. ¿Vienen más? Sí. ¿Vienen más? De hecho, el siguiente jueves vamos a repetir el módulo 1 que lo hicimos ayer, y de ahí vamos a ir trabajando para ver cómo lo vamos incursionando permanentemente. ¿El jueves a qué hora? Y ayúdanos con la dirección. A las 6:30 de la tarde en la Federico González Suárez, 1240 y Avenida Ilaló, en el Valle de los Chillos, el sector La Bocatoma. Federico González Suárez, 1240 y Avenida Ilaló, en el sector de La Bocatoma. Y Avenida Ilaló, ahí es lo que se va a dictar taller de percusión corporal, que será las 6:30, bueno, sí, sí, 6:30 de la tarde. Bueno, ahí está la información. Vamos de hecho a ir compartiendo también El trabajo que realizan también las organizaciones por visibilizar el trabajo de aquellos actores, de aquellos gestores culturales que no se quedan quietos, sino que siempre están tratando de visibilizar también las nuevas cosas o las nuevas proyecciones que encuentran en otros países y que las implantan acá en nuestro país. Quisiera preguntarte, Lenin, después de estos talleres, ¿tienes en mente trabajar otros proyectos para otras provincias que conozcan sobre esta técnica? Sí, o sea, la idea es poder ampliarme a todo el territorio ecuatoriano, de ser posible. Aún no tengo diseñado todavía el plan físico, el plan solo está mental. Pero claro, la idea es empezar aquí como un epicentro para poder luego solo salir al resto de ciudades. Actualmente, bueno, yo tengo también como Percusión Ecuador diferentes cosas que las genero. En este caso de Percusión Ecuador, ¿cuándo nace? Percusión Ecuador nació en el 2011, el 21 de diciembre, en pleno solsticio de invierno. Tiene 7 años. Va para 7 años, ajá. Percusión Ecuador nace como una tienda musical, como una tienda de accesorios para percusionistas. En esa tienda, bueno, hemos tenido la suerte de formar parte de varios festivales, el Festival Internacional de Percusión, el Ecuador Drum Fest, el Bata Fest, que es donde también estuve como expositor. Entre esos que se organizan aquí en la ciudad de Quito. Y también mantiene una línea educativa, que yo doy, además de los talleres de percusión corporal, clases de batería, clases de tambor y lectura musical. La estudiante estrella que tengo es mi sobrina, que se llama Martina Izquierdo. Ella hace percusión corporal desde hace 2 años. ¿Y qué edad tiene? Ella tiene 13 años ahora. Empezó a los 11 prácticamente. Con ella estuvimos presentándonos en el Batafest. Hicimos un dueto de una canción chiquitita que se llama Gran Secuencia y lo hizo de forma espectacular. Con ella. ¿Puedes hacer algo de eso, un poquito? Veamos si me acuerdo. Porque es de. A ver, déjame. Era que me. Y sigue. ¿Cuántos grupos se presentaron? Esa vez eran exposiciones de bateristas. Solo exposiciones de bateristas. El único alternativo era yo. Con la percusión corporal. ¿Cómo estuvo la aceptación? Estuvo súper chévere. Estuvo súper chévere porque, claro, era algo nuevo y mi exposición va de cajón la interacción con el público porque no puedes estar estático en esto de la percusión corporal. Una persona no funciona totalmente, necesita del público, del equipo en el que está. Percusión Ecuador, si bien es cierto, tú nos dices, estoy permanentemente dando clases, ¿quiénes más la integran? Va a sonar increíble, pero somos 2 personas. ¿Ya? Mi esposa y yo. Mi esposa es la que se encargó de la parte visual, la parte del logo, del primer logo que tuvimos. Y sobre todo, es como toda mujer que simplemente solo sabe guiar el rumbo de la cosa, ¿no? Entonces, ella es prácticamente mi asesora. Yo llego con alguna idea loca y le digo, oye, ¿te parece? Y solo puedo ver un gesto en sus ojos y ya sé que sí o que es no. Entonces, somos ese equipo que, gracias a Dios, se ha hecho un equipazo. Y eso es Percusión Ecuador. Claro que ahora estoy, como mencioné al inicio, con gracias a Jun, a Saham y a Guillermo, teniendo un apoyo enorme con Memoria Colectiva. Que yo siempre trabajé con mi esposa, éramos solos ahí arando nuestro camino. Pero ver que tenemos también personas como ellos que apoyan, es una cuestión que dices como, ay, qué alivio. Si hay alguien más que puede echar una mano y que cree que uno no está tan loco como para... Mi pregunta es, ¿alguna ocasión has presentado, por ejemplo, estos proyectos a lo que propone el municipio de Quito, que tú puedes presentar tus proyectos? ¿Has presentado al Ministerio de Cultura también para los fondos concursables? Por el momento no. Ahí está la oportunidad. Ajá. Municipio de Quito está próximo a cerrar ya esas propuestas donde tú puedes presentar tu proyecto. Uh-huh. Y ellos harán el estudio necesario y te dirán, aquí tienes tus recursos para que lo puedas desarrollar. Buenísimo. Sí. Hasta ahora el proyecto de la percusión, que lo llamé Percusión para la Vida, que era una mezcla de percusión corporal con unos tubos que se llaman Boom Whackers, lo presenté en el Colegio Pensionado Universitario, que es en el colegio donde yo estudié, y tuve la aceptación en el año lectivo 2016-2017. Me abrieron un espacio para impartir este taller. Entonces fue todo un año lectivo que trabajé con estos chicos, y fue un resultado maravilloso desde mi punto de vista, porque eran niños que no... Bueno, tuve creo que una chica que tocaba violín y otra que cantaba, el resto... Vamos a irnos con música. Al inicio del programa nos habías comentado, Lenin, que tuviste la oportunidad de participar con una agrupación no ecuatoriana. Es ecuatoriana. Sí, actualmente toco también en esa banda, se llama Zulu Kings Brass Band. ¿Ya? Es una banda que tiene la idea de un formato de banda de pueblo ecuatoriana, ¿ya? Pero con música de Nueva Orleans, que es una música fiestera, jazzera. El director musical es Walter Szymanski, él es de Detroit, Michigan, actualmente vive en Ecuador, me parece que hace unos 5 años, en la trompeta es él. El saxofón está Michael Blanchard, en el trombón está David Nenger, en la tuba Jimmy Páez, en el redoblante Marcos Granda y en el bombo y platillo estoy yo. Entonces somos 6, de los 6, 4 ecuatorianos y 2 estadounidenses. Bueno, vamos a invitarlos a escuchar esta propuesta también que hacen talentos ecuatorianos. Precisamente no es música ecuatoriana, es música como lo escucharon de Nueva Orleans, uh-huh, pero hecha aquí, en Ecuador, Made in Ecuador. Ajá. La escuchamos, Panchito. We'll be right back. 940 amplitud modulada de la radio La Casa de la Cultura. Quiero decirles a todas las personas que nos mandan esas manitos, esas caritas, muchas gracias. Gracias por estar escuchando el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano que se genera en los estudios de la radio de La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y aquí en Quito, Ecuador. Gracias a ustedes, es lo que hace posible que este programa se mantenga, se sostenga. Y gracias también a nuestros invitados que se dan tiempo de venir acá a los estudios de la radio dejando absolutamente todo para compartir también esa sabiduría con nuestros oyentes. Acercarnos a los nombres que en la vida cotidiana los hacemos, pero que a lo mejor no nos atrevemos a decir qué es esto, pero ya hay el hecho de la conceptualización, de buscar una forma de darle nombre y apellido a lo que hemos venido realizando en la vida cotidiana. La otra pregunta que tengo es, cuando nuestros papás de un silbo para no gritarte te hacen un silbo, o no sé, más antes para llamar a tu enamorada también le dabas un sonidito especial y sabías que había que correr a la esquina. No sé en la actualidad si es que se viene dando eso también. Los silbos, ¿qué otra cosa más? Que también utilizando las manos puedes sacar algunos silbos. ¿Tiene que ver con la percusión corporal? Sí, también. O sea, de hecho, bueno, eso es parte de la música, diría yo, porque percutir es golpear. Ya. Entonces, si tú estás silbando, estás emitiendo a través del aire un sonido. Eso ya es más parte melódica, digamos así. Ajá, ya. Pero que a través del cuerpo entraría en esta disciplina que es la percusión corporal. ¿Sería alguna clasificación? Sí, es una parte. O sea, para no tener que llegar a ser tan específicos, es general percusión corporal o música corporal. Esa engloba más todavía. Música corporal, donde están silbidos, la percusión corporal, el canto. Es esa la parte del... Jung, nos decías que eres percusionista también al oído. O sea, aprendí a la batería, a tocar batería, pero ya, al oído, sin estudiar. Tengo una banda con mi hermano. ¿Sí? ¿Y qué tipo de música hacen? Es un rock alternativo. Sí. Rock alternativo. Una fusión, puede ser, de varios ritmos, rock. Pero es todo hacemos, es composición nuestra, o sea, tratamos de sacar lo mejor del Ecuador. La experiencia de a lo mejor la lectura musical y hacerlo al oído, simplemente por ese gusto, por el placer. Sí, por el placer, igual fue, o sea, yo a los 5 años, ahorita tengo 22, mi mamá me regaló una batería y fue... chuta, a ver cómo aprender, y por medio de mi hermano me fue incursionando en la música igual, y ya fui solito escuchando, igual muchas veces aprendía viendo, o sea, la secuencia de los ritmos y poniéndolo en práctica. Entonces eso, y con el oído, ya me fue desarrollando la habilidad para poder tocar la batería. ¿En qué te ayuda, por ejemplo, estos talleres de percusión corporal ahora? En muchos ámbitos. Porque, o sea, primero también de manera personal te ayuda a desarrollar una inteligencia, de coordinación. O sea, aprendes a coordinar más el cuerpo y utilizar en distintas formas. De igual manera te ayuda a conectarte con otra gente como medio de terapia. Uh-huh. Y así poder, liberar sentimientos que tengas ahí dentro. Entonces te sirve como un modo de respiro, de igual manera, te ayuda de distintas formas. A mí me ha ayudado ayer, fue una experiencia más de como que de liberación y conectar con otra gente que no conocía. Me ayuda a estar conectado. Voy a sacar la conclusión después de haber intentado hacer un ejercicio que no me ha resultado tan fácil porque me desarticulo, que era... acá, pecho, chasquido, palma, chasquido, pecho, chasquido, palma, chasquido, palma, para sacarme yo mi ritmo. Y por lo tanto, por eso les vamos a dar la siguiente recomendación de los dos chicos, que es importante. Mi estimado Lenin, ¿qué le dirías a la gente? Que ponga atención a esos movimientos, a esos sonidos que están sacando con el cuerpo, que son valiosos en cada ser humano. Sí, o sea, investiguen con su propio cuerpo, es un gran laboratorio. Si es que tienen alguna música favorita, busquen seguir con palmas, con pecho, con chasquidos, con lo que sea que puedan, esa música que les gusta. Y claro, de esa forma van a un poco desconectarse de esta historia del estrés que se vive tanto ahora en las ciudades, al menos grandes. Y cuando ya estás, en este caso, en los talleres, como dijo Jung, conectas. Increíblemente, es una cosa que no sé cómo explicarla, pero simplemente piensas que con la persona a la que acabas de conocer, pareciera que eres amigo de toda la vida. No sabes cómo, pero es justamente por esta conexión grupal que se hace. Es algo que yo lo pude vivir también en los dos lugares donde estudié, tanto en Brasil como en Colombia. Me pasó así, fue como, wow, ellos son hermanos de toda la vida y les conocía hace 10 minutos. Por eso, voy contigo, Jung. Claro. Ese mensaje para que la gente, como decía en este caso Lenin, descubra en su cuerpo la percusión. Sí, o sea, sigan, exploren, no se queden con miedo de, no sé, de cosas nuevas. Simplemente exploren, saquen sonidos y sigan los ritmos que escuchan en la música que normalmente está en el medio, solo que lo saquen con su cuerpo. Por ejemplo, yo a veces ahorita hago memoria y escucho una canción que quiero sacar en batería y lo primero que hago es con los dientes, o sea, no sé cómo, es como que con las muelas simulo el bombo, o sea, son simulaciones, así como el pecho es el bombo, entonces con las muelas le saco el bombo, los dientes de adelante en la caja y así voy sacando los ritmos. Y luego eso lo aplico hacia la batería y es donde, no sé, es como una especie de hacer memoria de los ritmos por medio de la percusión corporal. Bueno, yo quiero agradecerles a todos infinitamente. Vamos a finalizar con un tema musical. Este es un zapateado junto a Guitarras Mágicas del Ecuador, una grabación del año de 1989. Y les vamos a dejar con este zapateado por lo menos un fragmento para ver si ustedes, acompañados de esta música, pueden descubrir la percusión en su cuerpo. Agradeciéndoles infinitamente por haberme acompañado, a todos, a todas las radios que se unen a Florilegio Musical Ecuatoriano, a nuestros amigos que han estado en el Facebook, a nuestro compañero Francisco Viracocha, que hoy ha estado en controles, y principalmente también a nuestros invitados Lenin Izquierdo y a Jung, por haberse dado cita acá a los estudios de la Radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana, quienes son parte de, en el caso de Lenin, de Percusión Ecuador, y en el caso de Jung, que es de Memoria Colectiva Coworking, que les hace la invitación para este próximo jueves a las 6:30 de la tarde, donde habrá un taller de percusión corporal allá en el Valle de los Chillos. Pueden comunicarse al 099-8507-082. Inscríbanse ya, dense cita y muchísimas gracias. Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía